Si el mundo libre fue hecho para que el hombre viviera sin límite, sin frontera, surcante de trecho a trecho, siento un dolor en el pecho cuando el globo desmenuzo. Si Dios al hombre lo puso sobre el globo terrenal y este por usarlo mal, hoy veo el mundo confuso. El mundo era una belleza cuando estaba nuevecito. Hoy día a pensar lo invito si está la misma nobleza. Con lo malo se tropieza y aunque camines pensando, aunque vayas abrazando lo que abarques con tu mano, encontrarás al hermano sobre penuria surcando. Si antes tan bello era vivir en este planeta, ¿por qué hoy nos interpreta vivir de aquella manera? Si la luz de la alta esfera aún nos sigue alumbrando, pero la ha ido apagando el pensamiento malvado, la injusticia y el pecado van de la mano avanzando. Yo pregunto al ser pensante si es que piensa de verdad, ¿dónde quedó la hermandad que existió en los años antes? Donde el ser ilusionante a todo daba buen uso. Hoy a creer me rehúso cómo avanza la malicia, abrazando la injusticia, la trampa con el abuso. Por fin termino cantando, ¿será porque estoy contento? ¿O será que el sufrimiento no quiere seguir llorando? ¿Será que voy avanzando hacia la cumbre más alta? Una ilusión me resalta, quiero cultir al insano, pa' que piense el ser humano, otro diluvio hace falta.